Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Hoy es viernes 20 de noviembre del año 2015. Tenemos un programa muy interesante para esta mañana. En la primera parte del programa vamos a dialogar con la directora del documental Ojos Cerrados. Ella se llama Catherine Romero. Esté atento, vamos a hablar específicamente sobre este documental y el Festival de Cine LGBTI, el 13º Festival, El Lugar Sin Límites. También vamos a darles algunas indicaciones a quienes el día de hoy se van para el Quinche. Si usted es devoto de la Virgen del Quinche y va de romería, conozca qué debe hacer y todo sobre los operativos de seguridad, tránsito, logísticos para la tradicional peregrinación a la Virgen del Quinche, que se cumplirá desde este viernes, desde las 8 de la mañana que empieza el operativo, hasta las 12 horas del domingo 22 de noviembre. En total participarán 1.353 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Policía Metropolitana, los bomberos, el COE Metropolitano, la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, M-Seguridad, Agencia Metropolitana de Control, Administración de Tumbaco, EMAPS y la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Desde las 6 de la mañana, desde este viernes 20 de noviembre, entre Carapungo y Calderón, se coloca una señalización preventiva sobre la Panamericana Norte con el objetivo de informar sobre el cierre de la vía por la tradicional romería del Quinche. A partir de las 18 horas, cerca de 700 agentes civiles de tránsito iniciarán el plan operativo, que contempla cierres de vías, direccionamiento de buses y vehículos livianos, puntos de control y seguridad vial para los peatones que se concentren a partir del Arenal en la avenida Interoceánica y la Panamericana Norte. Para esta romería se espera centenares de miles de personas, para lo cual están previstas tres rutas: Colibrí, El Quinche, Cusubamba, El Quinche y Calderón, Guayabamba, La Victoria y El Quinche, que tienen aproximadamente 29 kilómetros. En la ruta Calderón, El Quinche, los vehículos llegarán hasta la entrada a Llano Grande, de ahí girarán en U para ingresar a Carapungo o para retornar a Carcelén. Quienes deseen llegar en bus hasta el ingreso a la zona peatonizada podrán acceder gratuitamente a los vehículos de transporte público que saldrán desde el intercambiador de Carcelén. En el redondel de Hualo, sobre la avenida Simón Bolívar, se implementará un dispositivo de control para restricción de vehículos de carga pesada. El objetivo es impedir que ingresen hacia la Panamericana Norte desde las 18 del viernes hasta las 6 del día sábado. Para las personas que vayan o regresen del aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela, se recomienda utilizar la ruta Viva o la Interoceánica, ya que la vía Collas estará restringida por la romería. A su vez, como parte de este operativo, la Dirección de Fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito controlará que los conductores de los buses que van hacia el Quinche y que regresen desde ahí respeten las tarifas, tengan los documentos en regla y las llantas estén en buen estado. Para mayor información, mucha atención, la Agencia Metropolitana de Tránsito pone a disposición de la ciudadanía el número 1-800-268-268 o la cuenta de Twitter @AMTQuito. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces.

El invitado de hoy en Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura, estamos de regreso con ustedes en el programa Diversas Voces y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Catherine Romero. Ella es directora del documental Ojos Cerrados, que está participando en el 13º Festival de Cine LGBTI 2015, El Lugar Sin Límites. Gracias por haber aceptado esta invitación, Catherine, para que nos comente cómo ha visto, en principio, cómo se ha desarrollado este Festival de Cine LGBTI en estos días que está próximo a finalizar. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Pues bueno, el festival se dio con la gala de inauguración, ha estado toda esta semana con varios directores extranjeros y nacionales presentando sus trabajos y pues hoy también vamos a tener varias invitaciones para las películas que se han ido dando. En algunas hay foros, en algunas hay exposiciones. Hay un montón de opciones en las que pueden ir las personas a participar y conocer de este tema que, de cierta manera, para algunos es controversial, pero para otros es una manera de informar y de manifestarse. Catherine, ¿se podría decir que usted es una amante del cine? Porque estudia cine en el IADQ. ¿Tenido la oportunidad de ver algunas producciones? ¿Cómo ha visto la calidad de trabajos que se han presentado en este festival? Bueno, el que se presentó en la inauguración es muy bueno, pero en años anteriores también se han venido dando producciones que dejan a muchos pensando en que necesitamos cambiar, que esto no es una cosa de solo una comunidad, sino que es una cosa de todos. A propósito de los trabajos que ha presentado nuestro país en cortos, en documentales, entre otras cosas, ¿se puede decir que hay un avance en cuanto a producción, en cuanto a realización, en cuanto a actuación, Catherine? Creo que estamos mejorando. Todo necesita un proceso. Uno no puede coger y esperar de la noche a la mañana los cambios. Creo que vamos dando paso a paso. El tener este tipo de espacios para demostrarlo es muy importante, involucrar a todo tipo de gente para que desde niños, adolescentes, personas adultas comiencen a asistir y a participar y también creemos y cambiemos un poquito de la cultura, como a veces la mantenemos todavía un poco cuadrada, ¿no? Catherine, a propósito de las dificultades que se tiene usualmente para hacer una producción, usted como directora, ¿cuáles ha encontrado? Quizás un poquito las más difíciles que, bueno, en el documental llegaron a pasar es el sonido. A veces uno corre el riesgo de que se expone a veces a la delincuencia porque somos todavía no contamos con los seguros correspondientes o con un equipo técnico, solo nos lanzamos a hacer. Y quizás ese es el peligro más grande, a perder el equipo, a perder la producción que uno llega a realizar. Hablemos de su documental, hablemos del trabajo que presenta en este festival, Ojos Cerrados. ¿De qué se trata? ¿Cuándo comenzó la producción? Los pormenores, por favor. El documental llega a prácticamente a hablar de la despenalización de la homosexualidad, que es en el 97, casi por en el gobierno de León Febres Cordero. Entonces fue un poquito el tomar el reto y las riendas de buscar una persona que nos pueda hablar de esa vivencia en ese momento. Y también se realizó un sondeo a las personas, tanto héteros como a las personas de la comunidad, y entre ellos salió los mitos y estereotipos en que les tienen a las personas bisexuales, lesbianas, gays. Y lo que nos llegamos a topar es en cómo le ven al drag queen. Al drag queen lo llegan a ver como que no es un arte. Falta un poquito más de conocimiento. Entonces, ¿la sociedad le ve? La sociedad. Yeah. Entonces, lo que quisimos fue desmentir estos mitos buscando a los propios protagonistas. Se hizo pre-entrevistas, eran 35 personas, terminaron siendo 8 las que salen en el documental, pero todo se fue dando de excelente manera, de ir encontrando a las personas adecuadas. Fue un trabajo de 3 meses. ¿Cómo hacer esa selección que menciona usted? De 35 entrevistas, quedan en 8 entrevistas. ¿Qué criterios priman para que pueda seleccionar lo más específico? El momento que se comenzó a realizar las pre-entrevistas, eran 35 personas, las cuales necesitaba responder 10 preguntas, pero la más difícil de ellas eran, ¿quién eres tú? Se les complicó un poquito en poderme decir quiénes eran. Algunos me decían cosas que yo estaba buscando. Quizás era como que vaya por algún mito que tenía para dar a conocer a las personas de hetero. El documental es completamente educativo. Es para comenzar a integrar a las personas. Ya no se habla solo para cierto grupo, sino también es para comenzar a abrir los ojos tanto al un lado como al otro. Creo que en el momento que lo comencemos a hacer, podemos hablar que hay igualdad. No podemos entre nosotros mismos decir o luchar de pedir derechos, cuando entre nosotros mismos aún nos falta cambiar muchas cosas, en dejarnos de discriminar. Entonces creo que de eso se trata. Catherine, ¿cómo nace la idea de hacer este documental Ojos Cerrados? Usted, extra micrófono, mencionaba de que esto nace a propósito de una experiencia. Sí. Bueno, llega a darse porque propios compañeros tenían primero una falta de desconocimiento acerca del tema, y esto les hacía pensar pues que las personas que tienen diferente tendencia sexual es porque tienen algún tipo de complejo o que los pueden molestar o que son maricas. Entonces se dieron casos de homofobia en donde se supone que, bueno, sería una carrera que todos deberíamos de tener un poquito la mente más abierta y que no se den este tipo de cosas. Al darse eso, pues decidí en involucrar a todos y que cambie todo. Entonces desde ahí se dio la idea de que tiene que ser educativo y no lo quise mostrar de otra forma ni de otra manera. ¿Cómo entender la ficción dentro del documental, Catherine? La ficción, creo que no me dejé llevar por ello. Siempre busqué el realismo, pero sin caer en el morbo, ni en el amarillismo tampoco. Hay partes en donde salen informando cosas como las clínicas e incluso de la religión sobre el SIDA, pero es por experiencias propias que han pasado cada uno de los participantes. No queríamos que sea el típico documental que salgan hablando de que les pasó cosas malas o cosas buenas, sino lo hicimos y lo manejamos en que ellos terminen informando. Manejamos su testimonio, que lo teníamos en nuestras notas, y lo transformamos en una manera de información, con cosas importantes, como que antes se creía que el SIDA era por la gente homosexual. ¿Qué tipo de experiencias tuvo usted en el montaje, en la realización? ¿Qué anécdotas pudo experimentar en este documental Ojos Cerrados? ¿Qué podría comentarnos? Quizás la experiencia, creo que un poquito más fea que pude tener, fue que el último día de rodaje para culminar el documental fue en que en la marcha el sonido pues nos llegaron a robar con el equipo, entonces lo perdimos totalmente todo y era como que ya era la última grabación de todo el proceso que habíamos realizado y fue como que no, Dios mío, ya no creo que uno la quiere volver a hacer y es como que lo pierdes todo el trabajo, solo tienes las tomas y no hay nada de las voces. Pero no nos arriesgamos y las personas llegaron a colaborar. Se quedaron 3 personas sin poder salir en el documental por situaciones de viaje y tiempo que ya no los podíamos volver a contactar para que esté sus voces ahí. Pero de cierta manera creo que salió bien. Sí nos costó un poquito en modificar el sonido y todo, pero no nos rendimos y creo que salió un buen producto. Ojos Cerrados, ¿por qué ponerle ese nombre? ¿Qué connotación tuvo? ¿Cómo con quién se pensó? ¿Cómo se hizo el análisis para ponerle Ojos Cerrados? ¿Y qué es lo que tiene que decir o qué quiere transmitir? Ojos Cerrados prácticamente es la justificación de todo lo que abarca. Es en que estamos todavía todos con los ojos cerrados. Muchas veces no nos llegamos a ver nosotros mismos. Y bueno, un integrante del grupo en una ocasión se dio cuenta y termina diciendo casi en los créditos que él nunca se había fijado en cómo le ve la sociedad a él. Él es una persona heterosexual, pero incluso muchas veces le había pasado que no le querían parar los taxis porque pensaba que le iba él a querer robar al taxista por su ropa ancha, por cómo es y todo, pero lo juzgaban sin conocerlo y lo tenían en una diferente forma y manera. Entonces, eso hace que, de cierta manera, todos a veces sufrimos las mismas cosas, simplemente que no las vemos y nos cuesta mucho aceptarlas. Entonces fue como que debemos de comenzar a abrir los ojos y por eso salió Ojos Cerrados. Catherine, usted tuvo la oportunidad de presenciar cuando hubo la proyección de este documental. ¿Qué dijo la gente? ¿Comentó con quien vio este documental? Sí, tuve la oportunidad. Recientemente, por medio del festival, se hizo un cineforo en donde tuve buenas participaciones de varios cineastas, algunos de ellos ya con reconocimiento, otros son estudiantes, algunos incluso han hecho como por medio de su tesis, son 7 cortometrajes documentales que están participando, entre ellos Ojos Cerrados, y pues prácticamente las reacciones del público les dio un poco de risa, fueron los mitos, y también llegamos a tener el testimonio de un policía en que llega a decir cómo eran más o menos los métodos, ¿no? Y que cómo era en ese momento, en el 97, que era pues todavía un delito ser homosexual. Entonces eso es como que les causó sensaciones, se manifestó en ese momento en el foro. Entonces, de cierta manera, eso es un gran contacto con las personas para después poderlo hablar y explicarlo. Ahora, Catherine, ya vamos finalizando. Entendemos que el día de ayer, jueves 19 de noviembre, se presentó también este documental. Pero a quienes no pudieron ver, ¿dónde lo pueden encontrar este documental? ¿O cómo pueden hacer? Estamos todavía pensando si es que se lo sube a una red social, a algún canal, para ver si es que lo puedan ver. O quizás si es que, bueno, encontramos el apoyo de alguna manera de volverlo a proyectar para las personas que se han llegado a perder. Pero haciendo un paréntesis de ello, no solo quisiera que sea el mío, ¿no?, sino quisiera también de los 7 que están participando para ver cómo, si es que hay cómo volverlo a proyectar, pero se ha presentado en 5 lugares del festival. En buena hora. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto lo escuchamos. Bueno, en que sigan asistiendo a este tipo de cosas, que no las dejen de hacer ni de realizar. Este tipo de aperturas de darnos a nosotros que somos estudiantes, algunos que estamos recién iniciando, es algo muy bueno. creo que poco a poco está cambiando así la cultura y te agradezco a ti por esta entrevista. Muchas gracias a Catherine Romero, ella es directora del documental Ojos Cerrados. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. It's only a heartbeat away.